El LAE presenta la historia de nuestra escuela. Les contamos la historia del LAE en 7 capítulos que se complementan con la línea histórica. Allí podrán hacer un recorrido en el tiempo ingresando a cada código QR, que amplía lo relatado en la línea del tiempo. Segundo podcast, periodo fundacional, 1870-1938. Sus orígenes se remontan a 1870, cuando el presidente Sarmiento crea el Departamento de Enseñanzas de Agronomía, Ley 432, dependiente del Colegio Nacional de Mendoza. Esta ley promovió las ciencias agrarias no solo en Mendoza, sino en todo el país. El LAE comenzó a funcionar en 1872, en la Quinta Agronómica, donde hoy se emplaza la Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia de Mendoza, y contaba con 25 hectáreas para el desarrollo de las prácticas vinculadas a la vitivinicultura. En abril de 1884, Sarmiento visitó la institución cuando estaba en la Escuela Nacional de Agricultura. Un año después, se recibe la primer promoción de peritos agrícolas argentinos. En 1896, el Departamento de Enseñanza de Agronomía pasa a depender del Gobierno Nacional y se crea como anexo en Mendoza la Escuela Nacional de Vitivinicultura en 1897, destinada a la preparación de capataces administradores de viñas y bodegas. En 1916, tuvimos el honor de recibir al filósofo Ortega y Gasset, quien dejó el registro de su paso en el libro de visitas a través de una frase emblemática. Dionisios, dios del vino, suele asistir a las cátedras de esta escuela donde se hace de la uva ciencia. Testimonio que evidencia la identidad técnica y los orígenes centenarios del LAE. Realizados por el taller de radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta, y el taller institucional Guardianes de la Historia Liceísta. Andric Pérez, Marcos Aguilera Leo, Sin Julín, Melina Díaz Catoni, Paula Heyer, Nebuen Hidalgo de Dial, José Pescara, Astor Landró, Joaquín Estebani, Sol Laviñé Font y Lautaro Moreno. Egresados: Agustín Suárez, Ramiro Gil, Gabriel Perea. Profesoras: Erika Estebani, Florencia Páez Padrón, Analía Milán, Soledad Berná. Esto fue una producción de estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, en el año 2021.